Miras Radio presenta El Mar de los Metales. Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Mar de los Metales, otra semanita más que estamos aquí recorriendo la actualidad musical del underground de este país. Hoy empezamos la edición 586 de este Mar de los Metales. En esta semana de 16 de julio, donde estamos ya en mitad de este Ecuador de mes veraniego. Ya cuando se empieza a notar en la programación de Radio Miras precisamente esa canícula veraniega, casi todos los programas están ya acabando la temporada y dándose su descanso hasta septiembre, nosotros en el Mar de los Metales seguiremos todavía un tiempo más, ya que no tenemos vacaciones pues hasta mediados de agosto, así que seguiremos por aquí dos o tres programas más antes de tomar o de finalizar la temporada. Así que ya sabéis, un saludo de quien nos habla, de Carlos de la Fuente. Recordaros ese correo de contacto, elmardelosmetales@gmail.com, que podéis utilizar para contactar con este programa. Y vamos a ir empezando, que luego todos son prisa. Hoy tenemos un programa con alguna novedad y con un bloque muy grande, ya que teníamos olvidado a un músico murciano al que tenemos mucho cariño y que vamos a dedicarle pues hoy un amplio espacio, quizá de más de una hora. Así que todo dependerá de lo que me enrolle en el apartado de novedades. Así que vamos a empezar y lo vamos a hacer con nuestro disco destacado de la semana, ese disco que presentamos por primera vez, y hoy le toca el turno al dúo de exiliados llamado Northwest, el dúo de exiliados, porque están afincados en el Reino Unido, pero está compuesto por Maurica García Lomas, que se encarga de las voces y que la, digamos que la front woman de este dúo, y que en estudio pues también participa con teclados y programación de batería. Y el dúo lo completa la parte instrumental Ignacio Simón, que en directo pues se ocupa de las guitarras, teclados y bucles, y que en disco pues añade voces, bajo, piano, percusión, efecto de sonido y arreglos orquestales. Su primer disco se llama Uno, está compuesto o acompañan como músicos adicionales en algunos momentos Leiri Rada al violín, Elvira Hernández al cello, Alberto Madrid al violonchelo, bandcamp.com, donde se puede conseguir el disco en formato físico o bien mandarles un correo para que os envíen la descarga, ya que no se puede conseguir la descarga de forma gratuita. Quieren tener un trato personal y te envían una postal agradeciéndote la escucha de su puño y letra y una forma de descargarlo. Así que si os interesa, estos son Norwest y vamos a escuchar y vamos a empezar con el tema que he titulado antes, London. Pues estos eran Norwest, este dúo que se mueven pues por esta música experimental, un poco de pop cinematográfico y algo de avant-garde, en un proyecto que en directo es bastante más estilo performance y que bueno, que también tiene su interés. Pero el disco, como habéis podido escuchar en este tema, London, tema más extenso del disco, pues tiene muchos contrastes, muchos pasajes y muchos efluvios para escuchar. Bueno, pues después de escuchar a Norwest, nos vamos con el Tubo Elástico, esta banda de Jerez, que presentamos por aquí su segundo trabajo hace pocas fechas, titulado Impala, y que estamos recorriendo algunos de sus temas. Hoy nos vamos a ir con el tema que lo cierra y que en cierto modo titula al disco, porque el tema es Impala Formidable. Esto es el segundo disco, lo nuevo del Tubo Elástico. We'll be right back. Pues ahí teníamos al Tubo Elástico con este magnífico disco Impala, su segundo trabajo, un disco lleno de calidad, intensidad y con un sonido súper brillante. Y después del Tubo Elástico nos vamos a volver a ir con un disco que estamos recorriendo y desgranando poco a poco y saboreándolo como merece. Son los catalanes de Fireplace. Lo que es lo mismo en cierta medida la continuación de Apple and Bell Color después de su disolución, y este disco que sacaron solo 200 copias, llamado Test Pressing, para tener algo que defender y que presentar en el Totum Revolution, en el festival que se celebró en Barcelona con tantas bandas nacionales y de tantísima calidad. Vamos a escuchar de este disco un tema titulado After the Victory. Bueno, perdonad que me he equivocado ya. Vamos a ver si la mesa suena el canal que tiene que sonar. Pues ahí estaban estos Fireplace con este disco, con temas tan delicados, pero también de gran calidad compositiva y con tanto sentimiento. Y después de la delicadeza de Fireplace Project, nos vamos a ir con algo más psicodélico y más intenso, como son los Alicantinos de Piramidal, este disco que presentamos la semana pasada de Live at the Seven Psychedelic Network Festival, grabado en el año 2014, pero editado ahora en este 2018, que recoge una actuación de esta magnífica banda tan intensa en directo. La semana pasada escuchamos un largo tema que lo abría, hoy vamos a escuchar el tema que lo cierra, Black Land. Bueno, pues ahí están esos merecidos aplausos para Piramidal en este festival celebrado en Alemania hace 4 años y en el cual participaron y que han sacado este disco en directo, que bueno, no acaba de tener un sonido brillante, pero sí más que suficiente para hacernos una idea de esta banda que no hemos podido ver, en mi caso, en directo nunca, y ganas hay. Bueno, vamos a continuar y lo vamos a hacer con Manglis Compass Machine, esta formación liderada por Luis Cobos Manglis, que ha sacado su segundo disco después de mucho tiempo, ya que aquel, su primer trabajo, Mandala, es del año 2006. Se llama Mi Indian Hair, fue disco destacado pues hace 2 o 3 programas, ya no recuerdo, y también ha sonado por aquí alguna otra vez, y seguirá sonando porque el disco merece la pena. Ya la semana pasada comentábamos la casualidad de que Andrés Olegui, compañero del Manglis de la época de Guadalquivir, también había sacado disco. Ese todavía no lo hemos podido estrenar, pero bueno, tanto el Manglis Compass Machine como Andrés Olegui esperamos tenerlos en formato físico a no tardar, no sé si antes o después de verano, y los podremos disfrutar como merecen. De momento, el de Compass Machine, como está en Spotify y en otras plataformas, pues podemos escucharle, podemos disfrutar en el programa, y lo vamos a hacer precisamente con el tema Compass Machine Bulería. Esto es lo nuevo de Manglis Compass Machine. Cha-cha. Cha-cha-cha. We'll be right back. Bueno, y vamos a cambiar un poquito de tercio y nos vamos a ir con una banda que todavía no tiene nada editado más que dos temas de una pequeña demo, pero que nos tienen encandilados y yo espero que esto se lleve a cabo. El proyecto lleva el título de Spiricom y es un dúo formado por Alfonso Alfonso, guitarra, voz y electrónica, que fuera guitarrista durante tanto tiempo de la banda Suar, verdaderamente un proyecto liderado por él y que se formó una banda a su antojo y con el que sacó muchos discos, y Fran del Valle a la batería y electrónica, batería de Perro y también de, por supuesto, Spiricom, y que en un tiempo también pasara brevemente por Suar. Este dúo ha estado presentando su disco en lo que va de año, bueno, estas canciones de un futurible disco en lo que va de año, han tocado en Madrid 2 o 3 veces y por otras partes de Murcia, aunque no nos hemos enterado hasta hace poco. De esta demo vas a escuchar el tema Rayo de Oriente. Estos son Spiricom. Bueno, esto no, porque todavía sigue sonando aquí lo de Mangles con Pan Machine, y vamos a ver si ponemos ya la canción Rayo de Oriente. Thank you. Pues estos eran Espiricón, el proyecto de Alfonso Alfonso, que fuera guitarra y líder de Suar, que ahora pues aparece como dúo en esta nueva formación, que cambia el nombre. La verdad es que no entiendo muy bien, después de toda la fama y todo el prestigio que ha conseguido con Suar, el motivo de cambiar de nombre y empezar de cero, porque musicalmente pues tiene ciertas similitudes y cierto símbolo de continuidad. Como me ha hecho ilusión comprobar que Alfonso Alfonso sigue con su proyecto musical y sigue componiendo, y que se está formando un posible disco a nombre de Espiricón, pues vamos a aprovechar la hora que queda de programa para hacer un repaso por la discografía de Suar. Probablemente no nos dé tiempo, ya que ahí tiene bastantes discos y muchos con temas extensos, pero lo vamos a hacer hasta donde podamos, y lo vamos a hacer de orden inverso, y para ir viendo cómo los últimos discos pues iban desembocando en este proyecto Espiricón musicalmente. El último trabajo de Suar fue de 2016, no hace tanto realmente. Se llamó Nación Subterránea, y de él vamos a escuchar el tema Luces sobre el Arabí. Seguimos con Suar. Nos vamos a su disco anterior, que hay que remontarnos al 2012. Se llamó Alquimista. Es un disco que pasó bastante desapercibido. Bueno, Nación Subterránea también ya pasó de puntillas. Pero era un disco, para mi gusto, de los grandes de Suar. Recuperaba mucho de sonido electrónico actualizado de la última época, pero también tenía mucha parte de su primera etapa más psicodélica y más fumada, podríamos decir. De este Alquimista vamos a escuchar el tema Alquimist, una suite dividida en tres partes, que estaba formada por Alquimístico, Mercurio Filosófico y Alquimistamente. Filosófico, alquimístico. Pues ahí estaba este tema Alchemist, que abría el tema Alquimística del año 2012. Seguimos retrocediendo en el tiempo, nos vamos al año 2010, con el que fue el primer disco, digamos, autoproducido e independiente, o por lo menos el primero de la segunda etapa. Ya si nos da tiempo hablaremos de ello. Llamado Espíritus del Desierto Yo Os Invoco. Era la vuelta a la independencia, la vuelta a los vinilos, y fue su mayor apuesta, un vinilo que se pudo encontrar en muchos sitios, tuvo una distribución más o menos importante para lo que es Suar o lo que podía ser, pero que quizá no tuvo la repercusión que se esperaba, y fue un poquito el principio de esa decadencia que supuso esta trilogía de la independencia. Decadencia en lo comercial y en el apoyo musical, que no en la calidad de la música ni de sus conciertos. Vamos a escuchar el tema Que la llama brille por siempre, que habría este trabajo de Suar. Thank you. Seguimos retrocediendo en el tiempo, nos vamos al 2007 y es el disco Heaven Gazer el que nos encontramos, editado por el sello Aquarela. Fue el último disco en el que estuvo pues con una compañía discográfica apoyándoles y apostando por Suar. Este disco, un disco general de temas cortos y más directos, contenía el tema Angels, que es lo que vamos a escuchar. We'll be right back. Heaven Geyser, el tema Angels, un disco en el que Suar se montaba muy engrasado y con parecía que podía seguir ascendiendo a cotas, aunque tuvo pues ese pequeño parón, quizá por la falta de apoyo discográfico, como le ocurrió a tanta gente. Seguimos retrocediendo en el tiempo, llegamos al 2004, su disco Arty Party, un disco que supuso un cambio para la banda, un sonido más moderno, más actualizado, en la onda de lo que hemos escuchado de Heaven Geyser. Y de este Arty Party vamos a escuchar el tema Drawing Forever. We'll be right back. Pues llega el momento de irnos despidiendo, no nos da tiempo, como era de esperar y ya lo habíamos anunciado, a recorrer toda la discografía de Suar hasta su primer disco. Lo dejamos pendiente y lo haremos, no sé si para el programa que viene o en cualquier caso antes de que acabe esa temporada, porque todavía nos quedan 5 o 6 discos más o menos así a ojo por recorrer. Y nos queda, o nos va a dar tiempo solo a uno más. Nos vamos a ir hasta el año 2002. Sacaba en ese momento el disco Cheese. Seguía con el sello Astro. Y de este disco vamos a escuchar el tema que lo abría: Gasoline, o como se pronuncie. Y con él os dejo hasta la semana que viene. Recordad que seguiremos haciendo otro Mar de los Metales en directo, recorriendo la actualidad musical underground que está a veces tan olvidada. Hasta la semana que viene.